hace falta que finjas el sentimiento. Ya verás que fácilmente te conquisto. Es tan grande este amor que llevo aquí dentro, que con mi amor solo basta, es infinito. Con mi amor solo basta, corazón. No digas que me amas, que me extrañas. Sé que de mí no estás enamorado y pronto vas a estarlo. Con mi amor sobra y basta, corazón. Puedo amarte en varias eternidades. Yo te voy a esperar en cada tarde y cada vez que te acaricie el sol. Te esperaré así como el día espera la noche. Tendré paciencia si al final vas a ser mío. Yo te perdono tus mentiras, tus reproches, pero no insistas en decirlo, no hace falta. Con mi amor solo basta, corazón. Yo me basto y me sobro, te lo juro. Cuando quieras que sea dueña del mundo, demuéstrame con hechos el amor, endulzame la vida. Y en Cundinamarca, Víctor Martínez, Wilkinson Florido y Terry Mauricio Bogotá. ¡Uy! Víctor Piciotti y Diego Valencia, gracias por su apoyo. Los Charma y Kelly, los hijos de Keiner, mi amigo de siempre. Esa noche que te ibas de aventura, vi quebrarse tus alas en el intento. Tienes miedo de perder este amor cierto y tirarlo todo por una aventura. Con mi amor solo basta, corazón. Si aún no me estás amando, mejor calla. No busco compasión para mi alma. Mi sueño es conquistar todo tu amor. Con mi amor sobra y basta, pa' los dos. Te amo tanto que amor puedo prestarte. Toda una vida es nada para amarte de la manera como te amo yo. Te esperaré así como el día espera la noche. Tendré paciencia si al final vas a ser mío. Yo te perdono tus mentiras, tus reproches, pero no insistas en decirlo, no hace falta. Con mi amor solo basta, corazón. Yo me basto y me sobro, te lo juro. Cuando quieras que sea dueña del mundo, demuéstrame con hechos el amor. Con mi amor sobra y basta, a los dos. Te amo tanto que amor puedo prestarte. Toda una vida es nada para amarte de la manera como te amo yo. Endúlzame la vida. Isabela Valenzuela, Bianca Marcela Licona y Yuri Alexander Terán, los consentidos de las diosas. Con mi amor solo basta, corazón. Yo me basto y me sobro, te lo juro. Cuando quieras que sea dueña del mundo, demuéstrame con él.